estabas. Con ansias te empecé a buscar y no te hallaba. Solo una nota en un papel fue lo que me hizo comprender que nunca había sido mío tu querer. Comprendo, fue un error pensar que tú me amabas y que eran ciertas las caricias que me dabas. Es que no pude imaginar que fue tu voz artificial y que eras falso el brillo de cada mirada. No. Y así fue pasando el tiempo y con él te fui olvidando, y el destino quiso un día verte frente a mí vagando y te quise saludar tan solo por cortesía, y en tu rostro vi una huella de agonía y el dolor te fue abrazando y el temor te fue acechando y tu alma fue perdiendo cada aliento de alegría. Y sentí pena por ti al pensar que no podrías ni tan siquiera compartir como una simple vez.